Hola, Internet, soy Inter. Hola, Internet, soy Net. Y esto es Inter y Net Podcast. Aquí, orando con este cover de Sacred Spirit. Aquí estamos, exactamente. Adorando una viñeta de jrmora.com. Una viñeta sobre podcasting en la que dice: ¡Uch! Los personas ahí desde los comienzos de la historia del mundo, ahí comienzos primitivos, diríamos ahí, en la viñeta que te dejaremos en Twitter de jrmora.com, que dice así eso, ¿no? Dios, tú, que estamos aquí adorando a los dioses del podcasting. ¡Uch! Exclama uno de los personajes. Y el otro contesta: ¡Tío, eres un maestro! ¡Acabas de inventar el podcasting! De los primeros pobladores del podcasting hasta los últimos pobladores de los podcasts, llega Podcasta, la nueva generación de podcasting, los inventores de la monetización, todo por la pasta. Podcasta o no podcasta, tú eliges. Pero los primeros creadores del podcasting somos Inter y Net. Y somos los que monetizaremos, los que seremos la casta de la pasta, nacidos para monetizar, sin explicar, sin contar, para comprar más iPhones, para tener el último iPhone y poder decir que he hecho un unboxing. Para poder decir que tengo lo último de lo último y no saludar a los demás y mirar a los demás por encima del hombro o saludar por saludar de fachada o preguntar: ¿y tú quién eres? ¿Y quién eres tú? Son los tiempos de la podcasta, como la casta política. Hay otra capa en el podcasting: la podcasta. ¡Ay, mi cabeza! Esto no puede ser. Ni una viñeta de J.R. Mora nos deja a nosotros así, definir lo que pasa. Porque como los indios de América fueron los primeros pobladores, los primeros que publicaron un audio, los indicaron. Ahí la pelea entre Adam Curry y Dave Winner. Peleándonos por yo fui el primero, como la guerra de los espermatozoides, el primero en llegar a monetizar los podcasts, sobre todo desde España, donde se ha puesto que si los políticos pueden comprarse y venderse como los muebles, ¿por qué no pueden hacerlo los podcasters? Esa es la nueva generación, la podcasta, y solamente ellos son el mismo partido. Jodemos, porque lo tienen claro, lo tienen muy muy claro. No han aprendido que hay que follar más y joder menos a los demás. Enoja. Y te dejamos con un corte que hemos hackeado del Telegram, porque ahora los podcasts se comunican por allí. Y exactamente, que esa es nuestra labor, porque no usaron el chat secreto de Telegram, sino pudimos grabar los audios que se enviaron entre un podcaster y un podescucha. Y aquí te lo pasamos a reproducir. El título, Enséñame la pasta. Enséñame la pasta. Joder, es un lema familiar. ¿Estás listo, Jerry? Estoy listo. ¿Quién está seguro de que estás listo? Allá va. Enséñame la pasta. ¡Ah! ¡Enseña! ¡Pasta! ¡Ya! ¡Jerry! ¿A qué te hace sentir bien decir eso? ¡Dilo conmigo una vez, Jerry! Enseñarte la pasta. No, puedes hacerlo mejor, Jerry. Quiero que lo digas con consentido, hermano. Tengo a Bob Sugar por la otra línea. Apuesto que él lo dice. Sí, enseñarte la pasta. No, enseñarte no. Enséñame la pasta. Enséñame la pasta. Sí, más alto. Enséñame la pasta. Bien, hermano, pero tienes que gritarlo. Enséñame la pasta. Necesitas sentirte. Enséñame la pasta. Más vale que grites. Enséñame la pasta. Enséñame la pasta. ¿Adoras a este negro? ¡Adoro a los negros! ¡Adoro a los negros! ¿Quién es tu hijo puta, Jerry? ¡Tú eres mi hijo puta! ¿Qué vas a hacer, Jerry? ¡Enséñame la pasta! Oh. Enhorabuena, sigue siendo mi agente. Fuera de mí, ya no quiero tus podcasts, tus RSS, los he borrado, ya no quiero besar tus audios. Fuera de mí, ya no quiero tus podcasts, tu ser SS, los he borrado, ya no quiero. Fuera de mí, fuera de mí, la podcast, la podcast, fuera de mí, fuera de mí. te habla Fran Trujillo, arroba Fran Trujillo en Twitter. Y como Interinet, pues pasan de dar ahí las vías de contagio. Recuerda que son arroba Interinet en Twitter, arroba Interinet Podcast en Telegram, Interinet arroba gmail.com y todo lo tienes en interinet.es. Pues con los saludos y aquí estamos para... Y aquí estamos para la descarga de la podcasta. Esa podcasta de la monetización. Esa podcasta que viene del bien o del mal. Que sin modelos de financiación se planta ahí, porque vivir de hacer un podcast o buscarse la vida haciendo un podcast, eso no tiene que ser malo. Por supuesto que no. Y hay otros modelos de contribuir con los contenidos que se están sacando para que las personas colaboren, los que quieran colaborar. Pero ahí están las diferencias, en tú ser claro o no serlo, o ser oscuro. Y eso es lo más que abunda, y sobre todo, tristemente, desde España, por poner las palabras suaves. Nuestra crítica viene a ser así, sin eso no tenemos que por qué dar nombres a gente que para nosotros tampoco tiene ningún valor. O el mismo valor que ellos le dan a los demás, bueno, eso sería compararnos igual, ¿no? Y no tiene por qué valer eso, ¿no? Pero lo que decía, que hay que buscar modos de financiación primero, ¿no? La radio sigue con las cuñas comerciales, los patrocinios a micro, no ha logrado evolucionar, el podcasting tendrá que llevar mucho más tiempo para que puedan funcionar los métodos de esta llamada monetización como un gran negocio universal. Pues decía que ni la radio ha podido buscar ya todavía otro método claro de financiación, y es lo que hay, es lo que hay, como dice la canción de Revolver, de Carlos Goñi Revolver. Y están los tiempos que es eso, ¿no? Que los momentos, como diría J.R. Mora, que hemos aquí compartido su viñeta, de paga porque yo lo valgo, ¿no? Como la empresa esa de L'Oreal, ¿no? De productos cosmética, y esa frase que siempre ha dicho J.R. Mora, ¿no? Porque yo lo valgo. Pues por eso me pagas, ¿no? Y después con eso, ¿no? De mirando a la gente con el... ¿Y tú quién eres, no? ¿Y quién eres tú, no? Pero que comentábamos ahí. Y mucha gente que no ha empatado con nadie, sino que la gente lo ha creado ídolos, dioses nuevos. Y ahí tenemos, ahí contábamos cómo los indios eran los primeros pobladores nativos de la Tierra. Y llegaron los anglosajones con todo su Ku Klux Klan después, como el tipo este que se quiere presentar en Estados Unidos ahora que tiene el nombre del Pato Donald, pero que el Pato Donald no tiene nada que ver con él, de con casi ya ahí sus camisetas de fantasmas, criminalizando a los demás, ¿no? Y creyéndose los dioses del Olimpo podcastero, ¿no? Es curioso, ¿no? Y nada, y ya digo que en Internet los años se maximiza. Aquí no estamos hablando por los años que llevemos o dejemos de llevar, sino por las formas de hacer las cosas, ¿no? Y por las formas de buscar el trapicheo, ¿no? Que, dicho de otra manera, pues eso, ¿no? Que al final, ¿qué te quieren hacer? Un unboxing de su cuerpo para grabarlo en vídeo después y enseñarlo por ahí en un periscope. O es que con el último iPhone que se hayan podido comprar, si consiguen, ¿qué van a conseguir? Un montón de pasta. Va a terminar con la película de Jerry Maguire, que poníamos aquí el corte. Y otro corte que pondremos más de sentimiento. De enséñame la pasta. Que al final es eso. Contactar con los podcasts de escuchas y pedirles la pasta, ¿no? Directamente, ¿no? Para que ya el amor verdadero surja, ¿no? Y se dice en España que estamos en un tiempo nuevo. El podcasting ha entrado en un tiempo nuevo, o esto qué es, ¿no? La verdad que no sé lo que ha entrado en este 2016, el 2015, con esto de monetizar. Pero simplemente por hacer el rin-rin caja. Y no por realmente que esto sea un futuro. Para muchas personas esto puede ser un futuro. Desde España lo tenemos más jodido como todo. Pero puede haber un futuro. Y probablemente no sea aquí o no sea desde aquí. Pero poder puede haberlo. Pero si hay gente que la caga, ya no va a haber nada. Eso es evidente. Y no, como dice, no, cuando lleguen a querer esto, meter pasta y tal y cual, ¿qué lo van a hacer contigo? Ay, mi cabeza. Como diríamos en Canarias. Claramente. Ay, mi cabeza. Siempre decimos que hay más preguntas y respuestas. Y más listos que inteligentes. Y gilipollas tenemos unos cuantos. Es lo que tiene. Pero nada. Ahí te dejamos nosotros que en vez de pedirte la pasta, te pediríamos con un sentimiento, como en la película de Jerry Maguire, representante de deportistas, que nos enseña muchas, muchas cosas de la vida. Y esa te la dejaremos ahí en estos podcasta o no podcasta. Y me sigo sumando a ello. La clave está en eso. Hay que follar más y joder menos a los demás. Buscad la belleza. Seguiremos este año en este podcast buscando la belleza que nos ha enseñado Ramón Treset desde la radio. Porque el podcast y la radio pueden convivir, pueden vivir. Así que te dejamos con este corte de la película Jerry Maguire también en Tú me completas. Y cerraremos con el tema para nosotros de libertad en este podcast de Intrinente, en este pequeñito podcast, como es el Free Falling, caída libre, que nosotros estamos en caída libre con el podcast, pero sino que somos libres y estamos en caída libre. Abrazos y besos. Gracias. Estoy buscando a mi mujer. Espera. Está bien. De acuerdo. Está bien. Si aquí es donde tiene que pasar, aquí será donde pase. No voy a dejar que te libres de mí. ¿Qué te parece? Esta era mi especialidad, ¿sabes? La sala de estar. Me mandaban ahí y convencía a cualquiera. Y ahora es... No lo sé. Pero esta noche... Nuestro proyecto, nuestra empresa... Ha tenido una gran noche. Una noche... Muy... Muy grande. Pero no era completa. No estaba ni siquiera próxima a poder acercarse a completa, porque no podía compartirla contigo. No podía oír tu voz o reírme de ello contigo. Echo de menos a mi mujer. Vivimos en un mundo cínico, Y trabajamos en un negocio de duros competidores. Te quiero. Tú me completas. Y acabo de tener... Cállate. Ya me tenías con el Lola. She's a good girl, loves her mama, loves horses and America too, and she's a good girl. Crazy about Elvis, loves Jesus, and her boyfriend too. And it's a long day, living in a Reseda, there's a freeway, running through the And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. And I'm a bad boy for breaking her heart. And I'm free, free falling. valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, while all the good girls are home with broken hearts, and I'm free. I'm gonna free fall down into nothing. I wanna leave this world for a while, and I'm free. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Enséñame la pasta. ¡Enseña! ¡Pasta!